saquen su cuaderno, su lápiz y estén con su Biblia abierta, atento y atenta a la palabra bendita del Señor esta noche. Amén. ¿Cuántos pidieron que Dios le hablara? Amén. ¿Cuántos saben que esta es la palabra de Dios? Amén. Bien, hermanos. Vamos a hablar hoy bajo el título Los Recuerdos de Jacob. Vamos a hablar bajo ese título hoy. ¿Qué tan importante es un recuerdo? Es una pregunta que quiero hacer para iniciar. ¿Qué tan importante es un recuerdo? Paul Geraldi, un poeta, un dramaturgo francés, dijo: llegará un día en que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza. Qué bella frase, ¿verdad? Llegará un día en que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza. Y otro poeta, Marco Valerio, dijo: poder disfrutar de los recuerdos es vivir dos veces. Poder disfrutar de los recuerdos es vivir dos veces. En Génesis 48, este texto que acabo de leer, Jacob hace reminiscencia. Antes de morir, tiene 147 años y está listo para morir. Estos últimos capítulos nos van a relatar la muerte de Jacob. Y antes de morir, hace reminiscencia. Recuerda cosas. Se dispone, como dicen esos dos poetas, hermano, a contar su riqueza y a vivir de nuevo, porque va a recordar su pasado antes de morir. Y va a recordar cuatro cosas que vamos a puntualizar esta noche. Después de que las recordemos, nos vamos a poner en pie y vamos a hacer este mismo ejercicio que hizo Jacob. Vamos a recordar también esta noche para vivir de nuevo y para contar nuestras riquezas, hermano. Lo primero que Jacob va a recordar, vaya usted en el verso 3 y en el verso 4 de Génesis 48. Dice ahí: y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad, ¿qué, hermano? Perpetua. En este momento definitivo de su vida, porque realmente definitivo, se va a morir. Él recuerda aquella ocasión de Betel que estudiamos nosotros también cuando estuvimos allá en Génesis 28. Y quiero que rememoremos ese texto. Vamos todos, por favor, a Génesis 28, el versículo 12, para los que recuerdan lo que sucedió allí. Fue cuestión del sueño que tuvo Jacob. Allí que llegó a ese lugar, y como no tenía nada más, estaba huyendo de Saúl, puso una piedra de cabecera, y mientras dormía esa noche tuvo un sueño donde había una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban por esa escalera. Y allí en esa visión Dios se le reveló y le habló y le mostró lo que iba a ser su futuro. Bendito sea Dios. En el verso 12 el Señor dice: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu, ¿qué, hermano? Descendencia. Él está recordando aquello en donde le dijo que Canaán iba a ser de él y de sus hijos, ¿verdad? Ahora Jacob está muriendo y esa promesa no se ha cumplido. Pero como usted va a ver y lo está viendo ahí, él sigue creyendo que esa tierra será de él y de sus descendientes. Dios le dijo allí, versículo 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu, ¿qué, hermano? Simiente. Esta tierra será tuya, y como señal de mi bendición sobre tu vida, vas a tener una descendencia numerosa, numerosa, numerosa, muy numerosa. La misma promesa que Dios le había hecho a Abraham, su abuelo, y a Isaac, su padre, ahora se la hace también a Jacob. Y no solo le promete eso, sino que también en el verso 15 le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Además de prometerle lo que ya le dije, también le prometió aquella noche su cuidado, su compañía y la certeza de que la palabra que hoy, que ese día oía de parte de Dios, se iba a cumplir. Pero como usted se da cuenta, él va a morir a los 147 años, hermano, aproximadamente unos 120, ciento y tantos de años después de que Dios le ha dado esta promesa. Nada se ha cumplido, pero él sigue creyendo en la promesa de Dios. Amén, hermano. ¿Saben que hay un buen ejercicio para la fe y para la esperanza? Y es recordar constantemente las promesas de Dios para nuestra vida, hermano querido. Por eso es importante conocerlas, por eso es importante estudiarlas, por eso es importante saberlas. Porque un buen ejercicio para la fe del cristiano es no olvidar las promesas que Dios le ha hecho en la palabra. Un buen avivador de la esperanza en la vida de un cristiano es no olvidar las promesas que Dios le ha hecho sobre la eternidad. Este ejercicio es beneficioso en todo momento de la vida cristiana, pero sobre todo es beneficioso en aquellos momentos de dificultad, cuando sentimos que la fe y la esperanza decaen. Cuando sentimos eso, entonces es muy importante para nosotros no olvidar las promesas que el Señor nos ha hecho. Dicen amén, hermano. Este es el primer buen recuerdo de Jacob aquel día antes de morir. Él recuerda que Dios le ha prometido. Y él sigue creyendo en la promesa del Señor. Y nos deja ese maravilloso ejemplo. En momentos definitivos de nuestra vida y en todo momento de nuestra vida, estemos siempre repasando las promesas de Dios, recordando las promesas de Dios, meditando las promesas del Señor. Porque esto va a avivar nuestra fe y va a avivar también nuestra esperanza. Dicen amén. Amén. Muy bien, es lo primero que recuerda ahora. Lo segundo que recuerda aquel día maravilloso es a las personas, a las personas. Volvamos a Génesis 48, por favor. Verso 7. Dice él en su relato: porque cuando yo venía de Padán Arán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Después de recordar las promesas, él va a recordar las personas, hermano. Verso 7 nos lo dice. Y va a recordar una persona que fue sumamente importante para él en su vida, que fue Raquel. Como estudiamos también cuando estuvimos en esos textos allí de Raquel y Jacob, Raquel fue el amor de su vida. Él tendría otras mujeres, ¿cierto que sí? Lía, Zilpa, Bilha, tendría esas otras mujeres. Pero nadie iba a igualar en el corazón de Jacob el amor que él sentía por Raquel. Ella fue el amor de su vida. ¿Recuerda usted que él la vio? Eso fue amor a primera vista. Él se enamoró de su Raquel, hermosa, preciosa, y estuvo dispuesto a trabajar 7 años por ella. Él le dijo al papá: ¿cuánto vale esa mujer? Le dijo: vale 7 años de trabajo. No importa. Y trabajó 7 años. Y recuerda usted, y lo recuerda jocosamente, que la noche de bodas le metieron gato por liebre, le hicieron cambio ahí, y le metieron a la otra, que era Lea. O Lía, dicen otros. No, pero bueno, Lea. Ahí Lea. No se paró y dijo: ay, esta es Lea. Le dijo: ¿por qué van a hacer esto? Y entonces Labán, que era un tramposo, le dijo: no, mira, es que aquí no se usa así, primero tiene que casarse la mayor, y luego sí, era la mayor o la menor, sí, la mayor, luego se casa la menor, entonces pues ni modo. Y ahora entonces, ¿qué hacemos? No, pues trabaja otros 7 años. Y él la amaba tanto, hermano, pero tanto, tanto, era un amor tan bello, tan puro, tan especial el que él sentía por esa mujer, que fue capaz de esperar otros 7 años, y no solo esperar, sino también de trabajar 7 años por su una queda más. Y luego, bueno, vino todo el problema, que no podía tener hijos, que esto, él igual se quedó con ella, la amó, la aceptó, porque era el amor de su vida. Así es cuando la gente ama, así es. En un día, su Raquelita hermosa, preciosa, se le murió. Vamos a recordar el texto, Génesis 35, verso 16, Génesis 35, verso 16 dice: y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo dificultad en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob pilar sobre su sepultura, que es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. O sea que Raquel muere cuando tiene a Benjamín, el último hijo. Porque de Raquel fueron dos hijos, que fueron José, José, él amaba mucho a José también, Jacob por eso, y Benjamín, de ahí donde salen, que el hijo menor que tienen hoy la familia le dicen el Benjamín. No es por el coso del foco, no, sino es por esta historia bíblica, vea, por Benjamín. Pero es muy enternecedor cómo él se refiere a Raquel cuando dice que ella murió. No dice Raquel se murió o se murió, sino lo notó como lo expresa en el verso 7 cuando dice: se me murió Raquel. Esa ternura que nos evocan esas palabras, ese amor, aún después de tantos años, Raquel seguía produciendo en el corazón de este hombre amor y ternura, hermano querido. ¿Cuántas mujeres quieren que su esposo las amen así? Y el resto ya que está resignado, ¿qué? ¿Eh? El resto están resignados, son solteras. ¿Cuántas mujeres quieren que sus esposos las amen así? A ver. Otra madre, una madre resignada, viuda, soltera, toda, ¿eh? ¿Y cuántos hombres están dispuestos a amar así a sus esposas? A ver. Eso, saben ustedes que ganan puntos, ¿no? Otra vez. A ver, ¿cuántos maridos están dispuestos a amar así a sus esposas? A ver. Ahí ganan puntos. Muy bien. Él fue el que me gritó porque era esposa al lado. Él amaba. Se me murió Raquel. Dice, se me murió Raquel. Qué palabras tan hermosas, ¿verdad? Ahora, yo quiero que usted tenga en cuenta que todas las personas que Dios pone a nuestro lado, de una u otra manera, son una bendición para nuestra vida. Las personas que son amables, cariñosas con nosotros, pero también las personas que son sangronas, mala clase, que nos hacen la contra, esas personas también son una bendición para nosotros. Porque Dios las usa para formarnos, para tratarnos, para enseñarnos. Dios nos bendice a través de esas personas. Amén, hermano. Ahora, ahí sí hay que distinguir que unas son de más bendición que otras para nosotros. Muchas personas constituyen para nosotros un hermoso recuerdo. Las consideramos un regalo hermoso de Dios. Y cuando pasemos momentos definitivos de dificultad en la vida, recordemos a esas personas, hermano. Recordemos a ese tipo de personas y contémoslo y contémoslas dentro de nuestras bendiciones, porque son una bendición para nosotros. ¿Cuántos maridos saben que su esposa es una bendición para ellos? Amén. Amén. ¿Qué pasó con la efusividad, hermano? Ahí perdió los puntos de ahorita ya. ¿Cuántas esposas saben que sus maridos son una bendición para ellas? Recuerden, para los que oigan esto por internet, que aquí hay muchas solteras y por eso no se ven tanto las medias, así muy así. ¿Cuántos saben que nuestros hijos son una bendición para nosotros? Eso es porque ahí sí tienen más hijos, ¿sí ven? ¿Cuántos saben que el pastor es una bendición para su vida? Eso, eso. Su líder es una bendición. Sus vecinos, algunos más que otros, no, pero sus vecinos es una bendición, amén. Sus amigos son regalos de Dios que tenemos que contar dentro de nuestras bendiciones espirituales. Que nunca se le olvide eso, yo querido. Entonces, Jacob, antes de morir, recuerda las promesas de Dios para él. Y aunque no se han cumplido, él las sigue creyendo. Sigue creyendo que es fiel aquel que lo prometió. Bendito su nombre. Recuerda a las personas, pero sobre todo recuerda a esa persona tan amada para él que fue Raquel. Mostrándonos que debemos ser igual de agradecidos con Dios, o recordar con ese agradecimiento a las personas que Dios pone a nuestro lado. Ahora, en tercer lugar, Jacob también recuerda sus tristezas, hermano. El verso 11, capítulo 48, el verso 11 dice: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Él evoca esos años de amargura. Génesis 37. ¿Recuerda Génesis 37? Él envía a su amado José a buscar a sus hermanos. Y cuando los hermanos lo ven, traman contra él. El hecho es que el pobre muchacho termina vendido a los madianitas, a los comerciantes, pues. Y van allá donde el papá, con el cuento, con la ropa ensangrentada, por un cordero que se consiguieron por ahí, y le dijeron al papá que era que lo había despedazado una fiera. Desde aquel momento de su vida, Jacob no tuvo paz nunca más. Sus años, como también lo estudiamos, se fueron consumiendo en la tristeza, en la angustia, en la desazón de que su amado hijo José, el hijo mayor de Raquel, lo había despedazado una fiera y que el muchacho no aparecía. Días de agonía, noches de agonía, días y años completos de lágrimas tuvo que vivir este pobre anciano desde el día que perdió a su amado hijo. Y por eso, cuando habla con José en esta oportunidad, ahora le dice: José, yo ni siquiera me imaginé poder volverte a ver otra vez. Yo no pensé que debería de nuevo ver tu rostro. Ahora, fíjese que él no va a recordar los momentos de tristeza solo por el afán de recordarlos, sino que él los recuerda con el afán de ver cómo fue que Dios le dio la victoria de esas tristezas, de esas angustias que a él le tocó vivir en la vida. Y él ve en eso la mano de Dios, porque él dice: figúrate, yo ni siquiera pensaba ver tu rostro. ¿Y cómo son las cosas de Dios? ¿Cómo será la bendición de Dios? Que no solo te vi a ti, sino que también vi a tus hijos. Vi a tus hijos. ¿Está entendiendo la idea de lo que es el verso 11? Sí, verdad que su vida fue de tristezas, pero al final de sus días, él se está dando cuenta que al fin y al cabo la victoria fue de él, la bendición fue de él, y Dios le bendijo a él poderosamente, hermano querido. Y aquí sí quiero entrar a tocar este punto aquí, porque esto es un mal en los cristianos. Esto es una enfermedad en los cristianos. En nosotros los cristianos. Lo voy a incluir ahí. Porque somos profesionales. Somos excelentes en evocar recuerdos amargos. Y en centrarnos en ellos. Y en convencernos de lo desgraciada y lo desafortunada que es nuestra vida. Aquí me quiero detener, porque es que yo sí que oigo a gente en esta situación que le acabo de escribir. Hablando de que por qué su niñez fue así, que por qué su adolescencia, que por qué las cosas no me salieron así, que por qué las cosas no me salieron azar, que por qué es que yo resulté en esto y que por qué es que yo resulté en lo otro. Y nos dejamos atrapar tanto de ese pensamiento que vivimos desanimados, sin fe. Vivimos, queridos hermanos, sin esperanza, inconformes, ingratos frente a Dios, porque muchas veces nos convencemos, concentrándonos en eso y pensar solo en eso, nos convencemos a nosotros mismos que nuestra vida es tan desafortunada, que nuestra vida es tan desgraciada, que nuestra vida es tan infeliz. Y lo peor de eso es que actitudes de esas pueden llevarnos a alejarnos de Dios. Es una consecuencia esa actitud. ¿Sí me va a entender? Puede robarnos la fe y la esperanza. Por actitudes de esas es que nos andamos comparando con los impíos, con los que no son cristianos, y diciendo, ¿y por qué a ellos sí y a mí no? ¿Y por qué a fulano sí y a mí no? Porque dejamos que el germen, la semilla de la ingratitud, el inconformismo, la desazón, se siembre en nuestro corazón y den frutos, y ya no somos una semilla, es un árbol. Cuando permitimos que eso pase, el creyente está en peligro de apartarse de su Dios. Pero este no es el ejemplo de Jacob, porque Jacob no solo recuerda los momentos amargos, sino que lo recuerda para ver cómo es que Dios le ha bendecido en todos sus años. El ejercicio hecho correctamente, sí, es tal vez recordar aquellos momentos de dolor, aquellas frustraciones que podemos tener, pero recordarlas para pensar y analizar cómo fue, hermano amado, que Dios nos dio victoria y nos sacó adelante de todas esas situaciones. Si la vas a recordar, recuérdala para eso. Si el diablo viene a recordarle las cosas con el afán de amargarlo y eso, recházalo en el nombre de Jesús, repréndalo en el nombre de Jesús. Pero si va a recordar eso, es porque usted se va a analizar y va a detallar. Aquel día que hubo escasez, yo recuerdo cómo Dios nos proveyó. Aquella ocasión que sucedió esta situación, hoy día entiendo por qué Dios permitió que esas cosas pasaran así y no así de esta otra manera, hermano. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Me estoy haciendo entender o no? Entonces, Jacob recuerda eso. Recuerda sus tristezas, pero las recuerda para centrarse en el hecho de que muchas fueron sus aflicciones, pero de todas ellas le libró el Señor. ¿Ok? Entonces él se acordó de las promesas. Él se acordó de las personas. Él se acordó de sus tristezas. Pero por último esta noche, hermano, Jacob se acordó de su mantenimiento. El verso 15 dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Subraya ahí la frase, me mantiene. Me mantiene. La palabra hebrea, el verbo hebreo es Ra'a. Aquí los teólogos, algunos saben que es Jehová Roy. No, no hay teólogos. Bueno, mejor. Si no ponen problema. Ra designa la acción de cuidar, de guiar, de apacentar, de pastorear. Pero Jehová Roy quiere decir Jehová es mi pastor. ¿Eh? ¿De dónde viene Ra? El verbo Ra. Ra, reitero, quiere decir cuidar, guiar. ¿Ah? Alábelo. Apacentar, pastorear. ¿Sabe qué es apacentar? Apacentar es conducir al ganado hasta terrenos con pasto. y luego cuidarlo mientras se alimenta. Yo no sabía. Es que uno de creyentes vive repitiendo cosas así. Uno dice, Señor, apacienta tu rebaño, no sabe ni qué está orando ahí. Pero esta vez dije, no, voy a averiguar qué es apacentar. Yo pensé que apacentar era solo cuidar, pero apacentar es llevarlo a ganado hasta donde hay comida, buena comida, y mientras come, cuidar de él. Eso es apacentar, hermano. Ahora, ese es el primer detalle a resaltar ahí. Pero el segundo detalle a resaltar es que podemos decir que la conversión de Jacob se dio, ese encuentro con Dios que lo transformó, se dio aquel día que luchó con el ángel. Y él era grande. Cuando salió huyendo de Labán y se iba a encontrar con Esaú, no sé si lo recuerde, allí él peleó con el ángel toda la noche, ¿sí se acuerda de eso? Y ahí Dios le cambió el nombre, es decir, lo cambió a él. Podemos decir que ahí se dio la conversión. Pero Jacob no dice que Dios lo ha cuidado y lo ha mantenido desde el día que luchó con el ángel, sino que Jacob dice que él puede reconocer ahora que Dios lo ha cuidado y que Dios lo ha guardado desde que yo soy, dice él. ¿Cómo es eso desde que yo soy? Desde que yo soy es desde el día que nací. Desde ese día hasta el día de hoy, 147 años. Desde ese día hasta hoy que ya puedo morir, Dios me ha cuidado, me ha guiado, me ha pastoreado, me ha apacentado todos esos años. ¿Ah? Amén. A veces uno tiene la vaga idea de que Dios lo ha cuidado desde que se convirtió, pero no. Dios nos ha mantenido, nos ha cuidado, nos ha guardado desde el día que nacimos, hermano. Desde ese día que nacimos, Dios nos ha cuidado. Amén. Y Jacob de boca, me lo imagino acordándose de aquella profecía que se le dio a su mamá Rebeca. Yo confundo a estas mujeres. Sí, fue Rebeca, la esposa de Isaac, sí, cierto, sí. Cuando le dijo que el mayor servirá al menor. Ahí yo creo que él le contaba esa historia. Le decía, mire, desde allá Dios me estaba guiando, me estaba cuidando, me estaba apacentando. Y luego cuando nació y creció, y cuando le tocó huir de su casa porque le robó la primogenitura a su hermano, y su hermano quería matarlo, y él huyó salvando su vida. Y luego en ese camino allí a Betel, me lo imagino acordándose de todas esas cosas y diciendo, mire, allá en Betel Dios me cuidó esa noche. Y los días que siguieron hasta que llegó donde Labán. Y allá donde Labán, cuando trabajó y llegó a hacer muchísimo dinero, porque Dios lo respaldó, Dios lo bendijo en sus planes, en sus proyectos. Me lo imagino recordando cuando huyó de Labán, porque tuvo una visión de noche y fue a encontrarse con su hermano Esaú, camino a encontrarse. El miedo, el terror que sintió, porque pensaba que Esaú lo quería matar. Pero se dio cuenta que aún en ese camino Dios estaba con él. Su ángel se apareció. Y cuando llegó a Esaú, Esaú no quería matarlo. Esaú quería abrazarlo. Esaú quería darle de lo de él. Esaú quería ser su hermano otra vez. Me lo imagino asentándose allí en Canaán. Me lo imagino recordando cada detalle de su vida para poder decirle a José lo que dice el verso 15, decirle: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, Jacob, el Dios que me mantiene desde yo soy hasta este día, el ángel que me libra de todo mal. Verso 16, bendiga a estos jóvenes, el ángel que me libera de todo mal. Tanto le alaban porque Dios les ha cuidado desde antes de nacer. Alábelo esta noche por eso. Bendiga su nombre por eso. Dios le proveyó su alimento, su guía. Dios le proveyó su comida. Dios le proveyó un hogar. Dios le proveyó todas esas cosas. Dios tenía todo planeado, hermano. A ver si a mí me preguntan. ¿Y usted cuándo fue que supo que quería ser pastor? Y yo digo, desde niño. Y yo no era cristiano. yo no era cristiano. Por demás me llevaban a misa y ya. Y el cura quería violarme. ¿Oh, sí? Ese cura perverso. No quiero decir que todos los curas no alcanzó, ya no crean, ¿no? Están creyendo cosas que no son, no. Pero ¿sabe por qué no pudo? Porque Dios me guardaba a mí. Y a mí de niño, yo tenía 5 años, me preguntaban, ¿y usted qué quiere decir? ¿Qué quiere ser? Y yo decía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. Todo lo que dicen los chinos, no. Yo quiero ser astronauta. Yo decía, yo quiero ser misionero. Y yo no sabía por qué. Yo recuerdo que yo contestaba así, yo quiero ser misionero. Y yo no sabía, pero yo sentía ese llamado de Dios en mi corazón. Que lo entendí cuando me convertí, pero todo esto me indica que ya desde niño ya Dios me tenía, mire, planillado. Me tenía ahí. Y yo puedo recordar lo que pasaron los años siguientes. Y no todo fue color de rosa, tampoco todo fue terrible y horrible, pues. Pero puedo recordar y ver que Dios fue guiando mi camino. Paso a paso, momento a momento, me fue proveyendo, me fue enseñando en el camino. Luego me convertí, y miro en todos estos años, 21 años ya con el Señor. Y en todos estos años uno puede ir recordando la historia y decir lo mismo que dice Jacob. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me ha mantenido desde que yo soy hasta el día de hoy, el ángel que me libera de todo mal. Hermano, hace un tiempo decidí contar mis bendiciones, porque el diablo me atacaba. Mira lo que te pasó. ¿Qué me decía el diablo? Me decía, le voy a confesar algo. Eso no lo sabe más bien. Una vez se lo dije. Le dije, mira, yo soy un pastor y a mí me han pasado las peores cosas. Supone que no me tendrían que pasar a mí. Y a mí se me murió mi mamá de niño. Y yo, bueno, eso me decía. Y encima, ustedes saben lo que me pasó hace 4 años. Ya. Y encima me atropelló un camión. Yo soy un pastor, voy a matar esto. Entonces yo, en esos meses después del accidente, andaba todo amargado, como alumbrado, en una luz. Pero un día dije, el Señor reprenda al diablo, hermano. ¿Qué es esto, Yo tengo que centrarme en las bondades de Dios conmigo. Y aún ver en esos momentos difíciles, en esas situaciones difíciles, también el trato y la mano de Dios. Amén. Y ahora cuando el diablo empieza, mira, que todo lo que ha pasado, yo digo, ¡cállate, cerebro! Porque Cristo murió por mí. Porque el Señor me ha dado unos amigos maravillosos. Porque tengo una hija preciosa. Porque tengo una iglesia maravillosa. Y empiezo a contar mis bendiciones. Así sean las más pequeñas. Un tinto en la mañana es una bendición. Salir, sí, dígame. Salir a la calle y sentir. Y se lo voy a decir así. Cuando yo estuve, no sé ya ni como 3 meses metido allá en esa cama, con la pata para arriba. La primera vez que yo salí, después de 2 meses, y sentí el sol en el rostro, el viento, yo supe que el sol era una bendición, hermano. Y que el aire, respirar el aire, sentir el aire en la cara, era una bendición, aleluya. Pero uno se acostumbra tanto a eso, dice, me está chanchi la vida mía, mira todo lo que me pasa y tal. Y empiezo, Señor, gracias, porque puedo jugar con mi hija. Gracias, Señor, porque puedo reír con mis amigos. Gracias, Señor, porque me permites predicar. Gracias por lo que me permites lograr. Gracias, Señor, gracias, te agradezco por todos esos años que me cuidas, que me guardas. ¡Así amo! Amén. Porque me estaba acostumbrando a ser un malagradecido, hijo malcriado, que solo se fijaba en lo malo que le había pasado y no podía reconocer la bondad de Dios en todos los días de su vida. ¡Qué dijo el salmista, Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén, hermano. Amén. Así que haga ese ejercicio. Y va a empezar desde esta noche, ¿ok? Jacob recordó sus promesas. Ahora se va a poner en pie. Y cuanta promesa de Dios recuerde la palabra, la va a recordar ahorita, ¿oyó? Para que vive la fe esta noche. Ahorita se va a poner de pie. Y va a recordar las personas que Dios ha puesto a su lado, que son una bendición para usted. Por hoy las que son una bendición. Después nos acordamos de las que nos han hecho daño y esas cosas. Pero por hoy vamos a recordar. Vamos a recordar nuestros sufrimientos. Pero no por el afán de recordarlo, sino para acordarnos también de cómo fue que Dios nos libró, de cómo Dios nos proveyó, de cómo Dios nos sanó, de cómo Dios nos guardó, de cómo Dios nos bendijo, hermano. Y nos vamos a poner de pie para recordar su mantenimiento como lo recordamos Jacob. Y como desde el día que nacimos hasta el día de hoy, 40 años, 30 años, 50 años, no sé cuántos tenga usted, Dios le ha guardado, Dios le ha cuidado cada uno de esos días, Dios le ha protegido, Dios le ha guiado, hermano. Así que esté de pie, por favor, esta noche. Oh, te alabo a ti, Señor, esta noche. Te alabo a ti, Dios de gloria y majestad, aleluya. Esta noche preciosa para agradecerte, Señor. Gracias, Señor. Queremos adorarte esta noche a ti, Padre. Porque a veces el diablo nos ha engañado y nos ha hecho pensar que nuestra vida es un fiasco, una desgracia. El diablo nos ha convencido que desafortunados somos. El diablo nos ha convencido que nuestra vida es una desgracia. Pero el Señor lo reprenda esta noche. Porque nuestra vida es una bendición, aleluya. Amén. Porque son muchas las cosas que tú nos has dado, Padre Santo. Recordamos hoy esas preciosas promesas que nos has dado. Haz que se acuerde, empieza a recordarlas, a recitarlas allí, ahí donde usted está. Oh Dios, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el día. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice tu palabra. Son tus promesas para mí. No mal, mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gracias, Señor. Son preciosas las promesas que Dios te ha dado. A ti solo recuerden de dos, de tres, agradece a Dios por ellas. Y dile, Señor, gracias porque esto es así. Gracias porque esta es la verdad. Gracias porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya, gracias, aleluya. Levanta tus brazos al cielo mientras lo recuerda. Gracias por esas promesas, Padre. sobre la roca en ellas, Padre. Aunque vengan los vientos, se levanten las tempestades, nuestra casa no caerá porque está fundada sobre esas promesas tuyas, Padre. Recuerda las personas que Dios ha puesto a tu lado, que son una bendición para ti. Empieza a contar tus bendiciones esta noche. Empieza por tu familia. Es una bendición ver el rostro de tus hijos, pequeños, tiernos. Es una bendición sus ocurrencias. Esa es la gracia de Dios. Es una bendición tu cónyuge. Dale gracias. Es una bendición tus hijos adolescentes, tus padres, pasos arriba, dile a Dios gracias por ellos, Señor. Haz este ejercicio. Desecha de tu corazón la ingratitud, la inconformidad. Desecha de tu corazón esas cosas. Y levanta tu voz y dile gracias por mis hermanos, Señor. Por mi suegra, aún por mi líder de grupo. Muchas gracias, Señor, te doy. Por mi pastor, dile gracias, Señor. Por ese amigo con el que río y me fortalece, gracias por mis amigos, gracias porque tú me muestras tu fidelidad a través de ellos. Recuerda a estas personas, aleluya, y dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Mi corazón de las heridas, los dolores. cómo es Dios fiel, aleluya. Cómo no te abandonó, cómo no te dejó Él. Cómo en detalle viste su misericordia. Cómo en detalle viste su mano. Oh, gracias, Padre Santo. Esta noche, Señor, te damos gracias. Es una noche para vernos gratos delante de ti. Agradecido. Oh, Dios, gracias. Te guardamos esta noche tu mantenimiento, Señor. Desde el día que nacimos hasta el día de hoy, Señor. Guiándonos, Padre Santo. Gloria. Recordamos aún esos momentos de cuando no te conocíamos. No éramos cristianos. Nos guardaste la muerte y nos guardaste en una cárcel y nos dirigías, Señor, hacia tu camino. Gracias. Porque hoy podemos reconocer que aun cuando no te conocíamos, ahí estabas tú, Padre Santo. Gracias, Señor. Levanta tu brazo, dátelos al Señor. Voy a invitar a hacer otro ejercicio más de hoy. Agradece esas cosas pequeñas de la vida. Sentir vivo, que te hacen sentir gusto, placer. Agradece el café de las mañanas. Agradece el sol en tu rostro. Agradece el viento en tu cara. Agradece. Agradece el poder dormir, aleluya. Agradece, agradece tus miembros, tus ojos, tu cabello, agradecelo, aleluya. Te amamos, Señor, eres tan especial. Agradece la sonrisa de tus amigos. Agradece sus chistes, agradece que te alegra la vida, agradece. La mano bondadosa que te da un dulce, la mano bondadosa que te da una fruta, que te da un obsequio, que te abraza, que te agradece, aleluya. Tú eres maravilloso, oh, cómo eres precioso, Señor. Podemos ver tu gracia. Agradece esas pequeñas cosas, hermano. Agradece esas cosas que olvidas, que son la gracia de Dios. Agradece el bello paisaje.